este tonto rompecabezas. Hace tanto que no venís por acá. Siento que no puedo parar de dar vueltas en la pieza. Te busco en la a consultar.